Daniel, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. Con expectativas de la visita del presidente, uno imagina que sí. Sí, sí, con mucha expectativa, aguardando a nuestro presidente Alberto Fernández, que no solo está al frente en esta situación inédita que nos trajo en la pandemia, esta pandemia que va a quedar en la historia, sobre todo en la historia moderna, y bueno, no solo cuidando a los argentinos, no solo cuidando al trabajo, no solo cuidando a las empresas ante esta crisis fenomenal, sino que también está recorriendo toda la Argentina y trayendo obras. O sea, esto es muy importante, así que recibiéndolo, esperándolo con mucha alegría y que sepa que los pampeanos lo acompañamos. ¿Fue un guiño político haber anunciado un día antes de ingresar una reunión de COIRCO, pero también esto de revocar el fallo de Macri por los estudios de la obra Portezuelo? Sí, sí, igual ya se lo había, el presidente se lo había adelantado a nuestro gobernador, que esto iba a suceder, así que algo que hubiera hecho, o sea, agradecerle, pero es lo que hace cualquier presidente argentino justicialista, que sabe que las cosas están creadas para que funcione, si COIRCO está creado para que estos temas se debatan con todas las provincias que lo crean, y esto es lo que ha hecho, ni más ni menos, así que traer justicia y devolvernos, en el caso de los pampeanos, algo que venimos reclamando hace mucho tiempo, que es debatir el tema en el lugar donde lo debemos debatir. La última vez que vino Alberto Fernández estuvo el ex gobernador Carlos Berna. Uno imagina que hoy no va a estar. No, el nuestro ex gobernador, el ingeniero Berna, está con su cuarentena en nuestra ciudad, General Pico. Seguramente ya el gobernador Cilioto se lo debe haber hecho extensible al presidente, el cual le ha mandado un fuerte abrazo y creo que han hablado hasta telefónicamente, pero no va a estar hoy presente acá en Santa Rosa. ¿Cómo quedó la relación después de la famosa frase quizá desafortunada de Berna? No, lo conocen todos, el ingeniero Berna es eso, es cuando le tocan los... ¿Es bravucón? Cuando le tocan los intereses de su provincia, tienes esas frases que son... por ahí rutilantes en este tema, pero automáticamente después de eso hubo una conversación telefónica con el presidente y está todo aclarado, está todo bien, pero bueno, ese es Berna, el que los pampeanos lo conocen, que cuando se avanzan con intereses de la provincia tiene frases de esa naturaleza. A ver, muchas gracias. No, gracias a vos, buen día.